Acá estamos otra vez. Vamos a volver a tocar, porque lo hemos hecho en distintas oportunidades, un tema que en general despierta interés, ¿sí? Despierta interés en nosotros mismos, sí, claro. Y despierta, creemos en ustedes también, que es hablar de los sueños, ¿sí? Hablar de los sueños, desde luego, desde hoy. Bueno, quiero aclararles esto. Hoy sí. Vamos a hablar más o menos en términos generales de los sueños, un pequeño raconto histórico de los sueños, porque lo que sí no podemos negar, creo, Oscar, es que el soñar es un tema, es un fenómeno que interroga al hombre desde el mismísimo comienzo de la humanidad. Porque aún aquellos hombres de hace tantísimos miles de años también soñaban, ¿no? Claro. Soñaban otras cosas. No sabemos qué soñaban. Y bueno, hay tecnología seguramente no. Ah, no, claro. A eso que no, pero no, pero sí, bueno, soñaban un montón de cosas. Pero sí que es un tema que es un enorme enigma, un enorme interrogante desde el comienzo mismo del hombre sobre la Tierra. Sí. Por eso vamos a tratar de hacer un pequeño racontito histórico acerca de los sueños, y después es empezar a hablar o empezar a decir algo de lo que la teoría psicoanalítica habla sobre ellos. Perfecto. Y cómo los considera, tanto en la obra freudiana como en la obra lacaniana. ¿Sí? No hay civilización, Oscar, no hay cultura alguna que no haya tenido una teoría sobre los sueños. Sí, claro. Todos han tenido una teoría, porque siempre, y de todo tipo, ¿eh? Siempre fue un gran signo de pregunta para la humanidad, ¿no? Esto de que uno se acuesta y construye una historia. Está en otro mundo. Estás en otro mundo, en otro tiempo, con otra gente, mezclas todo, etcétera. Bueno, no hay civilización, no hay cultura que no haya hecho, o que no haya tenido, mejor dicho, una teoría sobre los sueños. Durante la antigüedad, el sueño recibió o recibía una significación profética, ¿no? Sí, claro. Abundan ejemplos a lo largo de la literatura, fundamentalmente en el Antiguo Testamento, por ejemplo, pero también están presentes en los grandes poetas de la antigüedad, griega y romana, Virgilio, Homero, los filósofos, Aristóteles, Platón. No hay nadie que no haya hablado de los sueños a lo largo de la historia. Durante las campañas militares, las enormes, fastuosas campañas militares de la antigüedad, en las cuales consistían en ver cuántos territorios anexaban a su lugar, ¿no? Cuánto conquistaban. Bueno, si de campañas militares importantísimas, no podemos dejar de hablar de las de Alejandro Magno, ¿no? Claro. Que podía, este hombre que se lo reconoció siempre y se lo reconoce históricamente como un estratega militar súper joven, además, llegó a decidir si atacaba o no una ciudad en función de lo que es sus intérpretes, ¿no? Porque, pero claro, aparte tenía intérpretes de sueño. Obvio. Bueno, todos ellos debían tener sus intérpretes, porque te repito, no hay una cultura, no hay una civilización que no haya tenido una determinada teoría sobre los sueños. Bueno, este tal Alejandro Magno, ni más ni menos, él pudo llegar a decidir, ¿ataco o no ataco a esta ciudad o este territorio en función de lo que sus intérpretes predecían a partir de los sueños, de Alejandro? Claro, ¿sí? Claro. Bueno. El tema es que, ¿qué entendían por los sueños? ¿Qué entendían? Claro, porque una cosa es que vos me digas, soñé con un barco que nos subíamos con todos los soldados y se hundía, porque venía un bicho marino. Sí. Y hay que ver cómo se lo decía, de qué manera. Bueno, según la teoría que estuviera Claro. que estuviera vigente depende en ese lugar. Depende del intérprete. claro. En ese lugar. Ah, ¿sí? Bueno, sí, sí. El mar embravecido por era, por ejemplo, claro, era para frenarse, ¿no? ¿Qué teoría tenían? ¿Que era algo profético? ¿Era algo que anunciaba un futuro? Es que sí, generalmente entonces, es bueno, eso. Lo interpretaban claro, por ese lado, claro. ¿No? Uh-huh. No sé, Alejandro había soñado con que se le acercaba un león y le comía la uh-huh. cabeza. Bueno, no le convenía. Claro, o sea, no, no evidentemente le convenía no. atacar. Evidentemente en ese no. Para ver si el león pasaba de largo. Digo yo. Una... bueno, viste, hay que ver. La interpretación, era... voy a eso, a la interpretación del intérprete de sueño, digamos. Decía, me cruzó un león por adelante, me miró y siguió. Bueno, no cualquiera era intérprete, no, Oscar. Yo no estoy capacitado, no. No seguramente no, yo no intentemos estoy... defenestrar a los intérpretes. No, por su, no lejos de eso. Homéricos. No porque terminaba con la cabeza en el piso y el cuerpo arriba de algo. O aristotélicos o de Alejandro Magno, claro. Sobre los sueños. Era una, en general, la función de los sueños era profética, o uh-huh. sea, la anticipación de algo a venir, oracular también, claro, ¿no? Claro. Era preeminente esta, uh-huh. este tipo de interpretaciones, digamos, en la antigüedad clásica. Sí. Pasamos al medioevo, dale. ¿Sí? A la Edad Media. Ahí los sueños dejaron de tener estas características oraculares, ajá. proféticas, y adquirieron una significación sobrenatural. Ah, también. Donde claro. En la Edad Media primó, obviamente, el cristianismo, uh-huh. la religión católica, uh-huh. la conformación y la construcción de la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿no? Y todo pasaba por ese lado. Sí. La teoría de los sueños era para ahí. Iba uh-huh, por ese lado, uh-huh. ¿no? Sí, sí, sí. Tenía que ver con Dios, tenía que ver con el diablo, tenía que ver con los pecados, tenía que ver con el infierno, con todo lo que en el medioevo era preeminente, claro, ¿sí? Claro. La conexión con el más allá, sí, ¿no? Claro. Por ejemplo, también. Los diablos, Oscar, uh-huh. los ángeles, sí, ¿no? Sí, bueno. Sí. Hay una palabra latina que se llama o se la nombra incubus o incubo. Ah, sí. Sí, era un monstruo sí. en realidad de diabólico, uh-huh. ¿no? Que era una creencia medieval uh-huh. esta del incubo o sí. uno el monstruo no me acuerdo ahora bien si el incubo iba arriba de la víctima claro. o el súcubo iba abajo. Me suena como que el súcubo porque atacaba sí, a las mujeres claro. y tenía como ciertos poderes sexuales. Uh-huh, también. ¿Cierto? También, sí, por sí, eso, sí, sí, sí. para decirlo finamente, ajá, por el claro, horario de sí, protección sí, sí. al menor, sí, sí, uno iba arriba y el otro abajo, iba abajo. Claro, no claro. recuerdo cuál era, si el uh-huh. íncubo arriba o el súcubo abajo. Ajá. Bueno, era había un demonio sí. que era masculino que abusaba de las mujeres claro. durante el sueño de ellas. Claro. ¿Sí? Era un demonio, obviamente, uh-huh. porque además sabemos el lugar de la sexualidad para la Santa sí, Iglesia Católica, claro, claro. ¿no? Apostólica también y romana. ¿Sí? A partir del siglo XVIII, ya estamos en la edad contemporánea, uh-huh. el siglo XVIII es 1700 más o menos, y a lo largo de todo el XIX, 1800, el sueño se volvió objeto de la ciencia, Oscar. Ajá, claro. Ya dejó de claro. Andar por los caminos de la religiosidad cristiana, uh-huh. digamos, dejó de andar por los caminos de la profecía y de los oráculos griegos, romanos y de la antigüedad clásica, y se metió con la ciencia, o la ciencia se metió claro, con él, claro, ¿sí? claro. con los sueños. Con lo cual, al volverse un objeto de la ciencia, todo el valor simbólico del sueño se perdió. Claro. Obviamente. Claro, no es que claro. había un intérprete que decía que el león quería decir no sé qué, claro, o que claro. la escalera, que suele ser un dato sí, clásico, sí, quiere sí, decir claro. no sé qué. No, perdió, claro. perdió el simbolismo el sueño. Claro. Perdió o sea, no el significa algo. No había un intérprete antes, posible, claro. digamos. Uh-huh. La ciencia a principios del siglo XIX solo le otorgó un valor somático. Uh-huh. Tenía que ver con algo de las células, de las neuronas, de los momentos ajá. del sueño, si era más profundo o menos profundo. Lo simbólico, lo interpretable uh-huh. desapareció. Claro. Absolutamente. Claro. como lo consideraba, como o le otorgó la ciencia en ese siglo XIX, principios del XIX, le otorgó ese valor somático, uh-huh, del cuerpo, uh-huh, corporal, biológico, quiero, sí, decir con esta palabra, le cerró las puertas a la posible que vino luego, uh-huh, o el posible que luego vino, sí, lugar dentro del inconsciente. Claro. ¿Sí? Claro. Porque, bueno, Freud es heredero ahí, de esta, claro, época. Claro, claro. Freud nació a mediados del siglo, claro, XIX. Su obra, no sé si decirte monumental, ajá, pero su obra hiper conocida, que es La interpretación de los sueños. Sí, sí. Es de 1900. Claro. Él nació en el año 1856 y mediados de ese, uh-huh, siglo XIX, y comienzos ahí en las puertas del 20, publica nada menos que La interpretación de los sueños. O sea, es un heredero, sí, de la época en la, sí, cual el sueño fue tomado como un objeto de la ciencia, claro, y de la ciencia biológica, uh-huh, en realidad. Uh-huh. Le quitó al sueño Freud, le quitó el oscurantismo medieval, claro, le quitó también, claro, el oscurantismo profético, claro, y oracular de, uh-huh, los dioses y de la multiplicidad de dioses, sí, de la antigüedad, sí, pero no le cerró el acceso al inconsciente, o por lo menos no dejó de pensar que algo tenía, claro, que ver con esto, claro, que él había estado trabajando y descubriendo. Vio al sueño entonces por primera vez como la puerta de entrada predilecta, uh-huh, al inconsciente, claro, como una puerta de oro, uh-huh, en realidad, uh-huh, al inconsciente, como un gran portón. Sí. Él decía que era la vía regia, la vía real, la vía más importante para entrar al, claro, inconsciente. Sabiendo interpretar el sueño y no escuchar. Para cualquiera. Pero la tampoco. Interpretación psicoanalítica no es, tiene nada que no, ver con la eso. Interpretación no, de los intérpretes no, clásicos, no. ¿No? Oraculares, no. Y, no. Y medievales. No, no, uh-huh, no, no. Él fundó el estudio del inconsciente, Freud. Claro. Lo fundó. Claro. Y hizo de los sueños esa puerta perfecta para entrar a él. ¿Sí? Uh-huh. ¿De qué manera? Descifrando el contenido manifiesto para encontrar el contenido latente. Acá les puedo explicar, uh-huh, un poquitín, sí, de estos dos términos que sí tienen que ver ya con la teoría psicoanalítica. El contenido manifiesto es lo que el soñante relata. Claro, me caí en un pozo. Cuando, o bien en el seno de una sesión psicoanalítica, uh-huh, o cuando uno le relata al marido, a la mujer, al primo, al amigo, al vecino, sí, sí, sí, sí, mirá, soñé que eso que voy a decir, uh-huh, y que relato es el contenido manifiesto. Claro. Que no es el latente. El latente es mucho más puede profundo. Muy bien ser otra cosa, uh-huh, el latente. Porque ese contenido manifiesto habla de, ponele, la puerta color verde. Uh-huh. Sí. Soñé con una puerta color verde, ¿sí? Sí, con, sí, sí, rayas, sí, amarillas, sí, ponele, en realidad, sí, ponele. Uh-huh. Eso es lo que yo cuento, claro, lo que yo relato. Claro. Pero esa puerta verde con rayas amarillas, en el contenido latente, es muy otra cosa. Es otra cosa, claro. No es ni puerta, uh-huh, ni verde, ni claro, rayada. Claro. A lo mejor, ¿no? Sí, lo sé. Sí, sí, nunca se sabe, pero sí, se entiende. Sí, se, claro, entiende entonces lo se que es el contenido bien latente. Sí, Freud, claro, entonces, sí, y el manifiesto. Freud le otorgó al sueño una. Al plantearlo como esta vía de entrada perfecta hacia el inconsciente, le otorgó al sueño la posibilidad de que liberara un sentido lógico, ajá, muy diferente de la vida de la vigilia, de cuando estamos despiertos. Sí, sí, sí, sí, ¿no? Sí. Ese sentido lógico, uh-huh, diferente, uh-huh, tan diferente de la vida despierta, sí, que es la vida de la vigilia, es el contenido latente. Claro, ¿no? Claro. Bueno, él nos va a hablar también de un cierto límite en la interpretación de los sueños, uh-huh, porque no todo es interpretable en un sueño. Él dice que hay, y así lo nombra, una parte de ese sueño que ha tenido cualquier soñante, sí, que él lo nombra como el ombligo del sueño. Ese ombligo del sueño no es interpretable. Es como lo más oscuro de la oscuridad. Claro. Lo más oscuro de la oscuridad. Lo más difícil de llegar. No se llega. No, ni siquiera se llega. No se llega. Claro. Todo esto hasta acá viene siendo Freud y su teoría de los sueños. Lacan, que es este psicoanalista que tantas veces nombramos, francés, sí. Seguidor y continuador de Freud. Del psicoanálisis freudiano, pero introduciéndole a la lectura de la teoría freudiana muchas otras disciplinas para poder leerlo, postula que en el sueño hay algo traumático, un real, dice él, traumático. Y cuando nos acercamos demasiado a eso, nos despertamos. Claro. ¿Sí? Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Cuando uno está soñando algo muy complicado para uno... Aunque no sepamos que sea complicado, aparte no sabemos, exacto. No sabemos porque no descubrimos conscientemente de qué estamos, a dónde estamos llegando con el sueño. Digo, no es una pesadilla, que es una pesadilla, me estoy por caer en el pozo. O salió el fantasma o salió el monstruo, el íncubo salió y me quiere violar. No necesariamente eso. No una pesadilla, que es un sueño de angustia, que ahora podemos hablar de ellos también. No. Cuando nos estamos acercando a ese ombligo del sueño, a ese, según las palabras lacanianas, a ese real traumático, nos despertamos, simplemente. Sí, sí. Se despertó o el sueño se cortó, ya está. Claro. ¿Se cortó por qué? Porque nos estábamos acercando demasiado, nosotros como soñantes, esta elaboración absolutamente magnífica que es un sueño, nos estábamos acercando demasiado a eso. Con palabras de Freud te cerraron la puertita. Al ombligo del sueño, con las palabras de Freud. Y con las palabras de este otro, a un real traumático. Claro. Un sueño, decía Lacan, también nos despierta justo en el momento en que podría soltar la verdad. ¿La verdad de qué? Sí. Del inconsciente. Del inconsciente, claro. ¿Sí? De ese fondo, de ese nudo. De manera que nos despertamos solo, y acá sí esto suena como chino básico, lo que les voy a decir, voy a tratar de explicarlo. Nos despertamos, según Lacan, solo para seguir soñando en la realidad. La vida, la vida es una fantasía. La vida de la vigilia es una fantasía. Sí, sí. La verdad está en otro lado. Claro. ¿Sí? Sí, sí, sí, se entiende. ¿Se entiende? Sí, claro. Bueno, entonces nos despertamos solo para seguir soñando, para seguir viviendo, digamos, nuestra vida de la vigilia, que paradójicamente la podemos llamar vida de ensueño. ¿Sí? Es fantasmática la vida, la de la vigilia, ¿sí? Porque la verdad está en otro lado. Bueno. El sueño es equivalente, según Lacan, a un pensamiento rechazado por la censura. Freud hablaba de que había un mecanismo de censura, en nuestro inconsciente, que él larga cositas en los actos fallidos, en los sueños, va abriendo la puerta y la cierra, la abre y la cierra, la abre y la cierra, la abre y la cierra, todo el tiempo, se abre y se cierra, se abre y se cierra a lo largo de toda la vida esto. Eso de cerrar es la censura. Claro. Nos censuramos a nosotros mismos, en realidad, sin darnos cuenta que nos estamos censurando. Bueno, y ahora el sueño de angustia, que es una paradoja. El sueño de angustia es una paradoja. Porque supuestamente los sueños son garantes del dormir. Sí. ¿Sí? Supuestamente. Supuestamente son garantes del dormir. Claro. Pero a veces el contenido del sueño irrumpe e interrumpe el dormir. Claro. Y nos despertamos angustiadamente. Eso es una pesadilla. Sí. ¿Sí? Sí. Se cortó. Sí. No lo toleré más. A mí me ha pasado. No, ¿vos has tenido pesadillas? Sí, pesadillas con cosas raras, con miedo. Me desperté. Yo me he despertado gritando y llorando. No me acuerdo si gritando, pero sí, sobresaltado y con... Y llorando. No, me acuerdo, pero sí, mal. Sí. Bueno. Sobresaltado, con ritmo cardíaco alterado. Entonces, ¿por qué hay sueños que nos despiertan?